Naciste pequeño y sin nada. Luego te contaron tu primer cuento de hadas. El tiempo pasaba mientras te educabas. Mirando la tele con amigos jugabas. Con la edad la pubertad llegaba. Ahora los juegos eran de carne salada. Con tu primera vez todo cambiaba. Ahora nuestro juego es distinto. Buscando el camino para cumplir tu destino. Tus sueños, tus metas, alcanzarlas y no verlas. Volar como cometas, no cometas los mismos errores que el resto. Y aprende esto. La vida es larga y dura, la lucha es dura y mucha. Oye, escucha, la vida es larga y dura, es como mi mazo. No lo intentes o te destrozo. De hip hop poderoso con esta lírica solo lo esbozo. CFC, niño talentoso. Desde Castro, el maestro con planes ambiciosos. Te traigo más rima que cualquier hippie jugoso. Hasta podría dibujarte un paisaje, un paraje, un sol esplendoroso. Ver gaviotas flotar sobre el mar, torninas jugando a volar, volar. Y yo me siento en la arena a fumar y a pensar que antes la economía se basaba en el sistema social. Y hoy en día la sociedad se basa en el sistema comercial. Y aunque lo diga, nada de eso hoy día va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Dime quién te muestra el camino. No somos sabios, no es oráculo divino. Solo mostramos a dónde está el desvío. Solo mostramos a dónde está el desvío. El tiempo pasó y todo cambió. Ahora tu hijo creció, entrando al sistema de educación. Un intercambio de información determinado en la economía de mercado. El mismo viaje otra vez ha comenzado. La historia no es circular, es una espiral. Mira, trata de mantenerte a flote en tu viaje. No hay descuento en tu pasaje. Dime quién te muestra el camino. No somos sabios, no es oráculo divino. Solo mostramos a dónde está el desvío. Solo mostramos a dónde está el desvío. Dime quién te muestra el camino. No somos sabios, no es oráculo divino. Solo mostramos a dónde está el desvío. Solo mostramos a dónde está el desvío. Luchar y trabajar toda la vida sin parar para poder alimentar a tu familia. Buscando darle las mejores oportunidades. Las edades van pasando, ya no eres el de antes. Tu cuerpo está cansado, toda la vida has entregado a la lucha del día a día. Al final de la historia son pocas las alegrías. Las alegrías, las alegrías, las alegrías. Dime quién te muestra el camino. No somos sabios, no es oráculo divino. Solo mostramos a dónde está el desvío. Solo mostramos a dónde está el desvío. Dime quién te muestra el camino. No somos sabios, no es oráculo divino. Solo mostramos a dónde está el desvío. Solo mostramos a dónde está el desvío.